Valle. Que piola hasta las guachas y los pibes le vamos a dar. Alcen la mano, le vamos a dar. De la calle, de la calle. Que piola hasta las guachas y los pibes le vamos a dar. Alcen la mano, le vamos a dar.